Me dicen el papi, ya sabes quién soy. Yo soy de cuadro chico, pero puro locochón. Tengo quinta de malandro, Simón. No me aferro a la vida, si me toca pues me voy. Me dicen el papi, ya sabes quién soy. Yo soy de cuadro chico, pero puro locochón. Tengo quinta de malandro, Simón. No me aferro a la vida, si me toca pues me voy. Voy patrullando mis terrenos, yo soy malandro. Desde pequeño se me ven los ojos chinos. Y esto que no tengo sueño, me gusta andar en mi viaje. Que me importa lo que digan, me vale verga la vida. Me gusta andar bien marihuas. Tuve buenos caminos, agarré el equivocado. Cuando estaba chavalío, siempre la vivía drogado. Yo pensé que iba a cambiar cuando me vine pa' este lado. Soy canijo que hasta cuando salgo se me esconde el diablo. San Judas me protege junto con mi virgencita. Me persino cuando salgo a zumbarla con mi racita. Y aunque sé que soy cabrón, lo malandro no se me quita. Yo pa'l cielo no me voy, ni aunque me echen agua bendita. No me agüita, nada, no me miren como un monstruo. Pero si te digo, si no me drogo, me enojo. Hay veces que duro día, no puedo cerrar los ojos. Soy bien loco, a la verga le pongo al foco. Lo que sea que me ponga a alucinar, yo calo honradamente. Hay veces que muevo cristal, pero todo con medida. No piensen que me la baño, yo le pongo a lo que sea, pero a nadie le hago daño. Me dicen el papi, ya sabes quién soy. Yo soy de cuadro chico, pero puro locochón. Tengo quinta de malandro, Simón. No me aferro a la vida, si me toca pues me voy. Me dicen el papi, ya sabes quién soy. Yo soy de cuadro chico, pero puro locochón. Tengo quinta de malandro, Simón. No me aferro a la vida, si me toca pues me voy. Si me miran hecho verga, ando en mi gemi patrullando. A veces no tengo rumbo, pero ando por todo el cuadro. Por dinero no paramos, menos por las pinches rucas. Tú que andas buscando amor en las que ya fueron mis putas. Siempre voy fumando grifa, alterando mis neuronas. Pa' que me peguen corto, voy pisteando una corona. Disfruto de mi presente porque la vida es cabrona. Siempre traigo presupuesto, yo siempre ando hasta la ñonga. Me gusta la zumbadera, la muerte no tengo miedo. Me controlo siendo pedo, pero hay veces que no llego. No se agüite mi familia, si ven que un día ya no vuelvo. Somos polvo y en polvo todos nos convertiremos. Yo siempre he sido alegre, pero no logro entender. Nunca falta el envidioso que nunca te deja ser. Aquel que nunca come tampoco deja comer. Panochones por ustedes, es que me levanto al 100. Yo soy Francisco Calles, por el papi me conocen. Yo no soy cagapalos, pero pobre el que me toque. Me defiendo como todos, no me dejo de ni un güey. Otra cosa no me gusta, que me digan lo que yo tengo que hacer. Me dicen el papi, ya sabes quién soy. Yo soy de cuadro chico, pero puro locochón. Tengo quinta de malandro, Simón. No me aferro a la vida, si me toca pues me voy. Me dicen el papi, ya sabes quién soy. Yo soy de cuadro chico, pero puro locochón. Tengo quinta de malandro, Simón. No me aferro a la vida, si me toca pues me voy. Calles, pa' Junior Hernández, pa' Gilberto Calles, que anda dando un zumbón ahí en Puebla, pa' Maicon, pa' Zacatecas, pa' Jalisco, pa' Pariente, para Mariela Castillo, pa' Uriel, pa' Chaquetas, pa' Ramón Gómez, pa' Rapero Belicoso, Macabélico.